5 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con Luis Contantini desde la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. La verdad que lindo día, a pesar de que está gris, ¿no? Está fresquito, está agradable. Bueno, acá también, ¿eh? Estamos prácticamente igual. Una jornada gris que viene siendo habitual ya en los últimos días. Sale sol, se oculta. Es como el prende y apaga esto. Tal cual. Pero bueno, habrá que esperar. Esperemos, a ver qué pasa. Habrá que esperar que empiecen las clases y se termine toda la tranquilidad. Exacto, bueno, parece que van a seguir unos días más de vacaciones. Bueno, sí. Al menos hay amenaza. Ayer aventuré a comprar algunas cositas de la canasta escolar. ¿Anduvo de recorrida? Mamita. Que escriban en las paredes los pibes. Es una cosa terrible. No me diga. Oh. Muy complicado. No. Cargó la Cassini. No te puedo creer. Una cosa de loco. A ver, ¿pero qué compró? Y hojas de carpeta, lapiceras, cuadernos. ¿Mochilas? No, mochilas no, las del año pasado. Nada. ¿Cuánto es? 130. Llegué a mi casa con una bolsita que daba lástima. La cosa eso, compraste, me dice mi señor, ¿y qué querés que haga? Bueno. Pero bueno, así están todas las cosas. Y faltan los libros todavía. Es lo peor. No, eso es donde lo sacuden en marzo. Claro. Por eso, los padres previsores como yo compran lo indispensable febrero. Y es marzo, hay que guardar la viva para los libros. Está bien. Igual yo tengo un Capelús bonaerense para un López Drago. ¿Cómo era que usábamos nosotros? ¿El manual del alumno bonaerense era? Claro, el manual del alumno bonaerense, Capelús. Ese gordo. El gordo que tenía todo. Claro. Después le sacaba escoriosis múltiple en la columna de llevarlo, de lo que pesaba, sí. Pero bueno. Qué pesada que eran nuestras mochilas, Terrible. Pesada. Terrible. Después teníamos el López Drago, la historia, el libro de Raffo. Pasa que no me acuerdo nada de eso. Y bueno, pasado los años. Sí. ¿Eh? Bueno, tómese la consola. Si veo que Osmín Ugañez, me acuerdo, ahí me empecé a acordarme. ¿Vio? Se acuerda, pero eso es secundaria. Sí, obvio. De Cosmel Ibáñez. Bueno, Jorge Alberto, veo que usted no estuvo haciendo compras, es un tema que no le interesa, así que le voy a dar el informe del tránsito. No, me solidarizo con todos los que tienen que comprar cosas para la escuela. Bueno, Jorge, en este momento, como decíamos, en líneas generales, buenas condiciones climáticas, salvo algo de nubosidad en la Ruta Nacional 226, tránsito intenso como es habitual, el tramo Tandil-Olavarría, la Ruta 3 con un considerable aumento del parque automotor entre las localidades de Cañuelas y Azul, sobre todo hacia la capital federal. En este caso la nubosidad también es variable, cielo cubierto en diferentes puntos de la ruta 5 con incremento del parque automotor hacia la zona de Luján, las principales autopistas panamericanas del Oeste y Richeri ya con tránsito intenso y algunas demoras a las primeras de la mañana, pero en líneas generales una jornada bastante tranquila, Jorge. Muchísimas gracias, Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Luis Contantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia.